tierra querida, Guanayo, tierra adorada, como uno más te olvidara. Y es que olvidar y no, trájame eso que no te olvide. La gloria de tu pasado, la mamá de tu grandeza, pregunto donde me encuentre. La gloria de tu pasado, la mamá de tu grandeza, pregunto donde me encuentre. Y el lado de la vida, trájame eso que no te olvide. Por eso canto, por eso bailo, tus bailos y tus bailos.